un 4-4-2. No, no, no. Mejor un 4-3-1-2. Más bien una línea de 5. Somos alineados. Una estrategia distinta. El fútbol analizado a la antigua para la generación de Netflix y Spotify. Arrancamos con un nuevo capítulo de Alineados, una estrategia distinta y siguiendo por la danza de la Copa Libertadores. Hoy nos toca hablar del Santos de Brasil que se va a estar enfrentando a Independiente de Avellaneda. Y para este análisis, como siempre, como todos los programas, me acompaña el señor Lucas Banner. ¿Cómo estás, Alexis? Estoy muy contento de estar acá. Este capítulo analizamos al Santos de Brasil que va a estar jugando con Independiente. Sí, en este cruce de octavos de final. Y para empezar, ¿con qué Santos de Brasil nos vamos a encontrar? ¿Quién es el técnico? ¿Cómo juega? Vamos a empezar a deshilachar o desmenuzar. ¿Cómo está conformado este Santos de Brasil? A ver, el Santos, empecemos por el técnico. Uh-huh. El técnico es Jair Ventura, que fue mediocampista central, uh-huh, defensivo. Jugó en San Cristóbal, en Bangú y en Mezquita. La verdad es que no, ningún equipo de primera. No tuvo por un gran paso del fútbol brasilero. Claro. Y ni bien se retira, decidió dedicarse a la preparación física. Siempre estuvo ligado a clubes, ligado a técnicos de primera y demás. Uh-huh. Fue trabajando hasta que se recibe de técnico y lo contratan en Botafogo. Buen equipo, Botafogo. Buen equipo, ya. Primer equipo metió Botafogo. Nada de quedarse en Mezquita, en San Cristóbal. Como jugador no le fue tan bien, pero arrancó pisando fuerte como técnico. Claro, y encima estuvo 3 años en Botafogo. Estuvo de 2009 a 2012, así que un tipo con un proyecto se ve, que se lo han cumplido bastante. Después le ofrecieron la selección sub-17 de Brasil, donde también estuvo 3 años. Y en 2018... asume en Santos, donde tuvo hasta ahora un rendimiento regular, diría yo. Sí, viendo los números es lo más regular posible que puede llegar a ver. Sí, está muy bien dividido. Tuvo 35 partidos, uh-huh, 14 victorias, 7 empates y 14 derrotas. Te cierra en cero justo todo. Sí, está perfecto. Esto es una apreciación personal, pero da gusto que a alguien le respeten tanto un proyecto. Porque claramente con estos números se está respetando un proyecto futbolístico. O sea, por lo general siempre uno espera que los rendimientos se den lo más rápido posible cuando se contrata un técnico. Y a veces, como todo proyecto, está siempre pensado a largo plazo. Claro, y en Argentina muchas veces ese proyecto se derrumba a fuerza de resultados. Si en 10 partidos, 5 partidos no tuviste un buen resultado, te vas a tu casa. Sí, se suele ver en el fútbol argentino que ya capaz en las primeras 5 fechas ya hay un equipo que se queda sin técnico. Sí, seguro. Muy propio de nuestro fútbol. Los brasileños se ve que tienen un poco más de paciencia. Y suele formar con un 4-1-4-1. Pero es la formación más mentirosa que he visto en mi vida. Porque no es un 4-1-4-1. Si querés un 4-1-4-1 cuando defiende. Claro. Porque el 9 es el único que he visto muchos partidos y muchos videos para analizar esto. Y créeme que nunca vi al 9 bajar a defender. Sea quien sea, va variando, el claro. 9 siempre se queda arriba. Pero los que sí vuelven son los que hacen una suerte de wing, uh-huh, que son los que quedan como mediocampistas laterales. Esos sí vuelven y cuando tiene la pelota pasa un 4-3-3, bien marcado, pero con un triángulo central muy fuerte. El mediocampista defensivo es Alisson López, mejor conocido como Alisson. Y es el que se encarga de todos los relevos de... A ver, el jugador más regular que ha tenido juega hace un par de años, pero desde la llegada de Ventura es el jugador que siempre ha sido la fija. Claro. Entonces se podría decir que este Santos de Ventura es un equipo bastante ofensivo que suele llegar al área con varios jugadores, pero se retrasa rápidamente para ocupar espacios a la hora de defender. Sí, más allá de eso, lo que he visto es que sí intenta hacer eso, por lo menos. Porque, y por eso veo el 4-1-4-1 como algo medio mentiroso, porque en realidad es lo que intentan. Los wins no llegan a bajar del todo. Claro. Y que queda muchas veces descompensado defensivamente. Por eso que tiene tantas derrotas, porque muchas veces es en errores muy simples, muy tontos, pero que lo cometen y terminan empatando, perdiendo el partido. Pero ofensivamente sí, son muy desafiantes. Y va a ser un equipo que va a tener que tener cuidado, Rojo de Avellaneda, más de visitante. Lo veo un equipo, el Santos, que de local va a intentar detener la pelota y va a intentar de generar ahí la diferencia para luego, ya cuando le toque ir de visitante, ya tenga el resultado por lo menos a su favor. Sí, seguro, es lo que le pasó en la fase de grupos. El Santos ganó todos sus partidos de local. Es un equipo que de local es uno y de visitante es otro. De hecho, yo el otro día cuando armaba esto estaba repasando el partido por partido. Era increíble la diferencia entre local y visitante en cuanto a ganados y perdidos. Y es un equipo ciclotímico, porque de repente el local ganó un partido 5-1, va de visitante y pierde 4-1 o 4-0. No es un equipo que mantiene una regularidad diciendo, bueno, ganó 5-1, el otro partido va a ser similar, va a seguir, va a proponer de nuevo este juego ofensivo, cambia no, rotundamente. Claro, rotundamente. Pero ese es el juego que ha podido plantar por ahora Ventura, ¿no? Y sí, es el juego que le ha dado resultado también. O sea, intenta afianzarse de local y intentar de rescatar algún punto de visitante que hasta ahora no se le ha dado tanto. Claro, sería la media europea. Uh-huh. Punto de visitante, victoria de local. La media inglesa, como se dice. Bueno, otro de los jugadores destacados, Luciano Vecchio. Enganche. Bastante conocido acá en Argentina porque jugó en Rosario Central. Y su paso más importante fue por el Colo-Colo de Chile. Tiene algún paso europeo, pero muy poco tiempo. Y el enganche acá en Europa termina siendo delantero. No existe la figura de enganche ya. No se acostumbró, volvió para Latinoamérica. Está jugando en Santos. A ver, alterna titularidad con suplencia, pero es porque juega de local y no de visitante casi siempre. Mira qué dato. Es suplente de visitante, por decirlo de alguna manera. Por eso es que te digo, el juego ciclotímico ¿no? Bueno, ahí también da cuenta cierta del planteamiento que hace Ventura tanto de local como visitante. O sea, de local intenta de maximizar el poder ofensivo y de visitante intenta de resguardarse. Claro, sí, es exactamente como lo decís vos. También ahora tienen una nueva estrellita el Santos, que es Brian Ruiz. Recordemos, Brian Ruiz es un costarricense delantero. Juega por ambos extremos, pero sobre casi toda su carrera la hizo por derecha. Ha jugado mucho tiempo en el Fulham de Inglaterra. Mirá. En el Twente de Holanda. Llega con 32 años, ya no es un nene. No, un jugador experimentado. Un jugador experimentado, pero es un delantero muy potente, muy rápido, con balón dominado. Claro. Entonces ahí es donde te marca una diferencia. Y tiene una potencia de piernas para tirar centros que es increíble. He visto de los mejores centros que he visto en el último tiempo, los vi viendo a Brian Ruiz. Y también es un dato a resaltar porque siendo delantero, por lo general el delantero se podría decir que se lo caracteriza más por aprovechar los centros que por tirarlos. Sí, seguro. Lo bueno que tiene el Santos es que tiene un par de delanteros centros que están ahí para definirlo, digamos. Como Rodrigo Góez, que es uno de los goleadores hoy en día del equipo, entendería que a Ruiz le va a tirar centros a Góez. Así que es una de las cosas que te deberá tener en cuenta Independiente. Una, evitar los centros de Brian Ruiz. Y otra cosa, intentar de minimizar las faltas cerca de su área. De su área. Como te mencionaba recién, este de Rodrigo Góez, lo que tiene este muchacho también es muy buena gambeta. En espacios reducidos te mata. Entonces no quedar mano a mano con este delantero porque corre un buen riesgo la valla de ser vencida. Y bueno, Lucas, para ir cerrando, ¿cuáles serían tus últimas apreciaciones sobre este Santos de Brasil? Que es un equipo muy rápido, muy potente, para el ataque, pero que tiene muchos errores en el retroceso, en la defensa. Entonces, Independiente va a tener que tener cuidado en la marca, pero ser muy rápido para en la transición para atacarlo y poder lastimarlo. Bueno, Lucas, ya nos estamos reencontrando en el próximo capítulo, siguiendo y analizando los rivales de los argentinos en la Copa Libertadores. Alexis, ha sido un gusto.